Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos. Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Mienten. Ellos no quieren ser objetivos. Mentira. Mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciberespacio? Con Martín Groisman. Martín Groisman, director del posgrado de Diseño Digital de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. ¿De qué estaríamos hablando, apelando a aquella pregunta que te mencionaba antes como la recurrente de este espacio, cuando hablamos, si bien algo dijiste, de espacio mediático? Así nos metemos ahora con el tema de los medios. El espacio mediático sería este instante del mundo, de la comunicación, etcétera, en donde hay, por un lado, las grandes estructuras de comunicación multimediáticas, que son los medios masivos, radio, prensa, televisión, etcétera, y por otro lado el nivel de comunicación personal que tiene que ver con los celulares, el chat, los blogs, los emails, etcétera. Y este espacio mediático es un espacio en el que confluye todos estos niveles de comunicación y hace que, bueno, que las cosas no estén tan claras tampoco a ese nivel. O sea, sí está claro que no cualquiera puede tener un programa de televisión ni acceder masivamente a través de ese medio a mucha otra gente. Pero a través de un sitio web, sí. Puedo tener casi la misma audiencia que Tinelli si logro generar un interés y una corriente de interés hacia esa información, mucha gente puede acceder. Y eso es lo bueno también, ¿no? Que uno pueda generar información propia o un grupo, una comunidad que en general es silenciada en los medios, puede acceder a distribuir su información de alguna manera. Pero bueno, uno ve las propagandas de celulares y lo que fomentan es, no sé si uno se pone a fijarse en la forma en que venden los celulares, lo que fomentan es que la gente se saque fotos y se las mande a sus amigos, ¿no? Los chicos, sobre todo, la juventud, los adolescentes, como un redireccionamiento de la mirada hacia uno mismo. ¿No? Cuando si vos realmente tenés un aparato que tiene cámara de foto, video, y que encima vos podés mandar en tiempo real esa información, bueno, quizás estaría interesante que girara la cámara y miraras hacia el exterior, no hacia vos, claro, hacia vos mismo. Pero el marketing de los celulares apunta a eso. La tecnología no es buena o mala en sí misma, sino qué uso se le da a la tecnología y qué capacidad tiene cada uno de reconocer la utilidad de eso que tiene. En una reciente investigación, la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales señaló que durante 2006 la cantidad de nuevas líneas de telefonía celular se incrementó un 50% y los teléfonos móviles crecen en promedio un 43% anual. A partir de este estudio, se deduce que para fines de 2007 la cantidad de teléfonos celulares en nuestro país ascendería a 38 millones, lo cual significaría estimativamente un celular por habitante. El estudio también explica que al menos la mitad de los equipos vendidos durante 2007 no han incrementado la cantidad de líneas activas, ya que solo apuntaron a cambiar y actualizar el modelo de su teléfono celular anterior. Estas cuestiones que tienen que ver con el ciberespacio, el espacio mediático, el mundo digital, en tu caso, ¿a partir de qué cuestión es la que te motiva a ingresar a su estudio, a su análisis, el preguntarte cosas, el responderte provisoria o definitivamente, por lo menos por un tramo, respuestas? Bueno, eso ya sería una larga historia, porque tiene que ver con cómo fue mi formación y cómo fui yo desarrollando mi historia. Pero bueno, yo lo que puedo decir es que estudié psicología en la UBA, me recibí de psicólogo, y a los 24 años me fui a España, conseguí una beca, me fui a España y estuve un año en Barcelona. Y ahí fue donde hubo como un primer viraje en donde decidí que no iba a ser psicólogo. Descubrí el video, descubrí la fotografía, descubrí un montón de cosas que cuando volví me empecé a dedicar a eso. Pero bueno, todo ese background, toda esa lectura, todo eso que uno ha estudiado, de alguna manera quedó funcionando en todas mis actividades posteriores, ¿no? Y bueno, con el tiempo empecé a trabajar en televisión, después de varios años. Y paralelamente empecé a tener una cátedra en la UBA, en diseño. Tener una cátedra, entré como ayudante, hice toda la carrera hasta dar concurso como titular. Y mientras trabajaba en la televisión, daba clase en la facultad. Y mi experiencia en la televisión fue, por un lado, muy buena, muy enriquecedora, en el sentido de que aprendí a trabajar de una manera bastante rápida y eficiente, y por otro lado me generó muchos cuestionamientos. Yo hacía telenovelas, por ejemplo, trabajaba como director de exteriores de telenovelas, de las novelas de la tarde, hice programas de humor, hice programas periodísticos, un montón de cosas. Y paralelamente la facultad era como el espacio de reflexión, de pensamiento y de cuestionamiento de todo eso que hacía durante el día, ¿no? Y en el año 95-96, desde la facultad decidimos ponernos a investigar qué eran esto de los nuevos medios. Estamos hablando ya de 10-12 años. Y bueno, publicamos un primer libro donde ya hablábamos de estas cosas y donde empezamos a entender qué es lo que pasaba con los medios digitales. Y bueno, me fui como metiendo mucho en eso y alejándome de la televisión también. Hasta el año 2001 trabajé en televisión, después no trabajé más. Por cuestiones de decisiones personales, de lugares en los que uno decide seguir, estar y demás. Y no porque no quiera volver a hacerlo, sino que en ese momento fue una decisión para concentrarme en el desarrollo de este tipo de proyectos. Hice CD-ROMs de ficción, hice puestas de performance, de instalaciones y de investigar un poco las posibilidades artísticas de la web y ese tipo de cosas. Y bueno, lo que sí siempre se mantuvo en mi vida fue este espacio en la facultad, ¿no? Que me permitió seguir reflexionando mientras seguíamos haciendo cosas. Cuando mencionas la facultad, valga la aclaración, es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, una de las 13 facultades de nuestra Universidad de Buenos Aires, donde además de la carrera de grado, allí en la carrera de diseño gráfico, dirigís un posgrado de diseño digital. Es una pregunta tal vez demasiado pedreste la que te voy a hacer, pero este diseño digital, en este mundo y con esta mirada que vos tenés del ser digital, del mundo digital, de ese espacio mediático o de ese ciberespacio, ¿cómo calza? ¿Para qué sirve? ¿Qué lugar ocupa? Bueno, lo primero que quiero decir es que ese posgrado fue creado y su primer director fue Arturo Montagu, que es un profesor ya fallecido y muy querido por mí y por la gente que lo conoció. Un tipo que fue pionero en el tema del mundo digital en la Argentina, que trajo las primeras cuestiones de gráfica digital y demás. Y este posgrado fue creado con él, y él fue su primer director. Y en general, digamos, apunta a dar una formación sistemática, no tanto desde el punto de vista tecnológico o herramientas de software que de hecho la gente necesita para trabajar, sino una reflexión más teórica y proyectual sobre los problemas de diseño en el ámbito digital. nosotros entendemos el diseño como un proceso proyectual y que en cada medio o en cada espacio en el que el diseño se pone en juego genera una serie de problemas y una serie de preguntas que son específicas del medio. O sea, si uno diseña una bicicleta, no es lo mismo que se diseña un sitio web, o si no es lo mismo que se diseña un periódico, y cada medio tiene sus propios requerimientos, sus propias necesidades. Y nosotros decidimos concentrarnos en las problemáticas del medio digital desde el punto de vista del diseño. Claro, desde el año 2001 que esto comenzó hasta hoy, el campo del diseño digital también se abrió muchísimo. Y hoy en día nos encontramos reflexionando sobre interfaces que no tienen nada que ver con el mouse y la pantalla, porque a partir del uso de sensores y de reconocimiento de voz y de movimiento y de temperatura y de luz, ya estamos de nuevo pensando en ambientes interactivos y no en lo que sucede dentro de una pantalla. Entonces el diseño digital se liga mucho con la arquitectura, se liga mucho con otra fuente de pensamiento del diseño, porque empiezan a jugar a tener peso los espacios, por ejemplo. Todo el tema de domótica, ¿no? De edificios inteligentes. O sea, no se limita solamente a pensar, bueno, cómo se hace una página web, ¿no? Que sería un poco una primer mirada muy superficial sobre qué sería esto del diseño digital. Apunta a desarrollos complejos y a entender cuáles son las nuevas interfaces, los nuevos modos de acceder a la información y de influir en la información. Martín Groisman fue guionista y director del film Carambola, realizado con el apoyo de la Fundación Antorchas y el Centro Multimedia de México. Con este film participó en los festivales de Oberhausen, en Alemania, y Sueños Cortos, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, Martín Groisman es autor y director de la novela interactiva en CD-ROM Tal vez mañana, ganadora del Prix Moebius de Río de Janeiro en 1999. Nos quedan algunos minutos, pero si bien esta era otra zona, la de el posgrado dentro de la Facultad de Arquitectura que vos dirigís, para redondear algunas de las cuestiones que en el otro tramo de la charla fuiste desarrollando, me queda por preguntarte algo que tiene que ver con la realidad virtual. Esto que mencionamos, esto que hasta incluso oímos pronunciado, esos términos en bocas de gente común. Parece que de alguna manera se ha naturalizado de que existe una realidad virtual, aunque a lo mejor no queda muy claro al momento de definirla por qué está compuesta esa realidad virtual. Así como antes hablábamos de quien acuña el término ciberespacio, mencionábamos a Cyrano de Bergerac o a Borges elucubrando historias paralelas. Imaginemos por un momento, apelo a tu dote de narrador cinematográfico, entre otros relatos, imaginemos un futuro donde, ¿qué pasará? Es la pregunta. ¿Qué pasaría de profundizarse esta presencia de lo virtual enfrentándose a lo que por convención llamamos realidad real? Yo creo que no se va a enfrentar, que cada vez va a ser más difícil discriminar qué es lo real y qué es lo virtual. O sea, lo virtual cada vez es más real. Más que enfrentamiento, yo plantearía la cosa en términos de mutación y de entremezcla, ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando de realidad aumentada, además de realidad virtual, ¿no? Que aumentada. Claro. Realidad aumentada es el uso de dispositivos que permiten extender los sentidos sin suplantar o sin sustituir la realidad por lo que nosotros... Por ejemplo, anteojos que permiten, sobre el espacio real, medir la distancia entre un objeto y otro, o cambiar el color, setear el color de lo que uno está viendo a través del anteojo. O sea, dispositivos, ortopedias, extensiones del cuerpo que nos conectan con la realidad, entre comillas, pero a través de operaciones técnicas que la convierten en otra cosa. Hace unos años se planteaba el tema de los cascos y de los guantes con sensibilidad, etcétera. Todo eso no funcionó. De alguna manera era como muy complejo y muy poco viabilizable. Entonces me parece que están apareciendo otras variantes. Pero bueno, yo creo que ya lo nombramos esta cuestión. El tema de la gente que tiene relaciones sexuales a través del chat. O sea, de una máquina a otra máquina. Yo creo que es un ejemplo de realidad virtual. No es que la gente cree que está en contacto físico con otra persona, pero de hecho hay un contacto que no sabemos bien de qué tipo es, pero es virtual. Aunque la gente lo tome como real, porque si no, no estarían horas y horas frente a la computadora haciéndolo. Entonces, esto de lo virtual yo creo que no es tanto la sustitución, sino fusión de dispositivos artificiales con dispositivos naturales o reales. Parece que apunta hacia ese lado. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.